A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Es con mucho gusto que recibimos a James Petras. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Buen día, estamos en otoño ahora, las hojas están cambiando los colores. Bien, nosotros acá con una primavera ventosa, a pesar de algunos días de lluvia, ahora aparece el sol aquí en Montevideo. Muy bien. Bueno, podríamos empezar. Sí, hay varios temas. Latinoamérica, sobre todo Ecuador, Perú, pero Ecuador están viviendo momentos de convulsión política. Cuéntenos qué se puede decir de esto. Bueno, es una denuncia generalizada contra la política de Lenin Moreno, que quiere volver el país a los peores días de los regímenes neoliberales, pactando con el Fondo Monetario, está aumentando los precios de las mercancías de necesidad, el diésel, todos los transportistas están afectados, las escuelas, y lo que pudimos decir que hay una unificación entre trabajadores en la ciudad y las comunidades indígenas. Y pueden tumbar el gobierno porque Moreno no tiene ningún apoyo en el público y tiene que utilizar las medidas más represivas para mantenerse en el poder. Y no parece que tiene un base político-social para sostener la política. Bien, ¿y eso se podría dar en un corto plazo, esa caída? ¿Es de esperar que surja...? Es difícil decir en este momento. Está acumulando las fuerzas de oposición, está generalizando geográficamente, socialmente, económicamente, y está afectando no solo las clases populares, pero la clase media y los demás. Está muy en una situación muy difícil y no creo que va a recibir apoyo más allá del Fondo Monetario y sus instrumentos políticos en el país, que son pocos, son más o menos los banqueros de Guayaquil y nada más. ¿Y es de esperar que surja nuevamente un liderazgo de Correa allí o hay otras personas que podrían estar siendo un poco los responsables de ese levantamiento popular? No entendía la pregunta. Sí, ese levantamiento popular que pueda hacer caer a Lenín Moreno, ¿estaría encabezado por Rafael Correa o hay otros liderazgos fuertes sí, también? Sí, él es una de las figuras mencionadas y tiene un enorme respaldo, está acumulando respaldo. Yo creo que la posibilidad depende en la unidad de las fuerzas. Correa podría ser un importante componente de esta alianza, pero necesita otros sectores que podrían jugar un papel importante. Bien. Podemos pasar a otras realidades que también están en este momento como destacándose como las más importantes. Este anuncio que hace Donald Trump de su retirada de Siria, diciendo que ya es tiempo de que se vaya Estados Unidos de guerras ridículas, interminables, que otros tomen allí el control. ¿Cómo se puede analizar esto sabiendo además que Turquía está aprontando todas las baterías en la frontera con Siria? Sí, hay dos preguntas. Sí. Tienen relaciones, pero mejor que los separamos. Sí. Trump enfrenta un gran problema interno que son los problemas de los impeachment que está acumulando fuerza. Y más allá de eso, han descubierto últimamente un otro denunciante entre la CIA y las agencias de inteligencia que han denunciado Trump otra vez que está involucrado con los ucranios, y dice que Trump trata de utilizar gobiernos extranjeros, incluso China, para perjudicar Biden, el ex vicepresidente y ahora candidato demócrata. Y en ese sentido, las cosas están profundizando, porque el hecho que la policía secreta está involucrada indica que hay divisiones dentro del Estado secreto en Washington. Y Trump está utilizando todos los instrumentos políticos legales y ilegales, pidiendo a China que entre en el conflicto, denunciando el papel de los demócratas. Pero hasta ahora no han conseguido gran aportes en el exterior, e internamente está muy debilitado. Si el impeachment está avanzando en el Congreso, lo que falta Trump es apoyo. Lo que falta los demócratas faltan mayoría en el Senado, y eso es lo que están trabajando ahora, tratando de dividir el Partido Republicano para avanzar el impeachment. Y Trump está tirando contra ellos utilizando instrumentos políticos, y eso podría tener algo que ver con el retirado de tropas norteamericanas en Siria. Sí. El hecho que Estados Unidos retirar tropas es una forma de conseguir algún apoyo público sobre la paz. Pero mientras tanto, está perjudicando los kurdos, los mejores aliados de Washington, sí, en Siria. Los kurdos actualmente dicen que Trump está traicionando sus derechos, y Trump pierde en un lado los kurdos, el otro lado quiere ganar el apoyo de los turcos. Entonces los turcos ahora van a entrar en el territorio norteamericano y van a destruir los kurdos, y los kurdos otra vez con su oportunismo pactando con Washington no realizó que Washington no tiene alianzas, aliados, tienen solamente sus intereses. En el caso actual, para Washington, su mejor aliado podría ser Turquía y el retiro de tropas, y eso va a eliminar los kurdos como factor en el norte de Siria. Vale la pena, Petras, una mención un poco más profundizada del papel que han jugado los kurdos, porque a veces en América Latina también se los ha puesto como ejemplo de lucha por la independencia, en búsqueda de su territorio como nación, pero también como experiencias de organización, podríamos decir, de intención socialista, ese tipo de cosas, pero no queda tan claro ese papel que han jugado coordinando con Estados Unidos en el conflicto en Siria. Sí, es una historia complicada. Los kurdos sin país necesariamente buscan aliados, y han cometido muchos errores en este sentido. Piensan que podrían combinar con los Estados Unidos, conseguir el apoyo de Washington y crear un estado kurdo al lado, dentro del territorio Siria, y otro con Irak, etcétera. Pero cada vez ellos descubren que los países imperialistas no son los mejores y fieles aliados. Entonces cada vez que juegan la carta imperial contra sus enemigos inmediatos, caen en la trampa y pierden cualquier legitimidad que tenían como factor política y social. Es obvio que entre los kurdos hay socialistas, hay incluso marxistas, han tenido grandes luchas, pero al final de cuentas pierden el norte y empiezan a descubrir caminos cortos. Y como resultado final de cuentas, los intereses imperiales no tiene ninguna lealtad a los kurdos y se caen en la trampa y terminan siempre denunciando los aliados imperiales como traidores. Pero si uno analiza más profundamente, es claro que nunca eran más que traidores. Un tema más para preguntarte, lo de las reuniones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Que Corea está diciendo que no va a haber reuniones hasta que Estados Unidos no cambie la actitud. Y Estados Unidos dice, bueno, la reunión no fue tan buena, pero como que siguen. ¿En qué momento están esos vínculos? Sí, es para carcajadas o llorar. Sí. Es siempre un problema que tienen los países que tratan con el asunto. Estados Unidos quiere tener en contextos así que las denunciantes de Trump podrían dar el giro y ganar el apoyo, pero si uno analiza la situación en Irak, por ejemplo, los Estados Unidos están a ambos lados, apoyando en parte las protestas, en otra parte denunciándolos. Tiene un doble política. Más allá de eso, podríamos decir que no hay ningún compromiso norteamericano en este momento para apoyar las oposiciones. Siempre buscan cada cual crear oportunidades para Washington, y Washington no tiene ninguna alianza firme en ningún parte en este momento y simplemente está tomando posiciones oportunistas. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Era respecto a lo de Corea, ¿no? Sí, en Corea es la suspensión de las reuniones. Washington quiere que los coreanos del norte firmen un acuerdo, pero sin reciprocidad, que los coreanos del norte desnuclearizan y ellos no les ofrecen ninguna terminación de las sanciones, el bloqueo económico. Entonces los coreanos no quieren empezar ninguna negociación cuando sobre la mesa no es el fin de las sanciones. Entonces nunca van a avanzar, Washington nunca va a avanzar si no ponga sobre la mesa el fin de las sanciones y el bloqueo económico. Y eso no tiene ningún camino frente a las posibilidades de un acuerdo entre Corea del Norte y Washington. Es completamente falso. Claro. ¿Querés agregar otro tema, Petras? Sí, es dos cosas que quiero mencionar. Primero, tenemos los resultados en Portugal, donde Costa han ganado aparentemente el voto con 38%. Necesita negociar con la izquierda, pero ofrece pocas cosas. Lo que es interesante que nadie discute es 47% de abstención. Casi la mitad de la población no vota por la derecha ni por los socialdemócratas de supuestamente izquierda. Y eso es algo muy relevante porque podría ser otro gobierno de los supuestos socialistas, pero sin apoyo de la gran mayoría de los trabajadores. Y es interesante que el Partido Comunista y la izquierda se van a quedarse con pequeños votos, o por lo menos entre 15% y más o menos. Entonces tenemos otro caso que el pueblo vota por la salida de los procesos electorales buscando alternativas que podrían representar sus intereses. y finalmente podríamos decir que en Hong Kong siga la farsa de los terroristas, los vandálicos que atacando China, atacando empresas, atacando los el metro, y sigan recibiendo todo el apoyo de Washington, tratando de desprestigiar China en un momento de reconocimiento de sus victorias en la guerra civil. No hay nada progresista entre los vandálicos que están marchando en Hong Kong, tirando bombas, tirando piedras, destruyendo todo lo que es representativo del pueblo de Hong Kong. Muy bien. Petras, gracias como siempre por este tiempo y nos reencontramos el lunes próximo. Sí, un gran abrazo y sigan adelante con Radio Centenario. Muchas gracias, abrazo, Petras. Grande. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.